mensaje para ti y para aquellos que aman la vida, de tu grupo Fusión Tropical. Deja la droga, que es un vicio fatal. Dile sí a la buena vida y no a la mala vida, porque esto al pasar el tiempo con tu vida acabará. Dile sí a la buena vida y no a la mala vida, porque esto al pasar el tiempo con tu vida acabará. Ese camino ya no.